estamos bailando. Mueve, mueve tu cintura, que el ambiente ya está comenzando. Mueve, mueve tu cintura, así nos estamos reventando. Mueve, mueve.